Esto va a ser el día de la escuela, sí. ¿El día de la fiesta dónde era? Era la fiesta del pueblo, sí. Sí, para ver música, es que era la fiesta, si no, otras veces no hay música. Uh-huh. Y hay de aquí de todas las castas, o sea que no son todos del pueblo, porque hay gente que vino a la fiesta y están allí. Es que el día de la fiesta, pues se juntaba aquí la gente que no era del pueblo.